si tu pelo me domina, tu cuerpo es de admirar y me fascina. Sin ti yo no hallo noche, no hallo día para ser feliz. Y con ilusión. Hoy ha despertado por mi bien y he comprendido que el brillo del alma no es el oro el que lo da. Yo te agradezco lo que hiciste, pero aunque resulte triste, yo deseo mi libertad. Vivo en una jaula de oro, con de todo y sin amor. Vivo en una jaula de oro, y como quiera es prisión. Vivo en una jaula de oro, yeah, yeah, yeah, con de todo y sin amor. Ay, ay, ay, ay, ay. Vivo en una jaula de oro, yeah, yeah, yeah, como quiera es prisión. Vivo en una jaula de oro, con de todo y sin amor. Ay, ay, ay, ay. Sentimiento, Torito, sentimiento.